golpe norteño, el clásico nacional. Buscaré a quien amar, Almíbar. Mi corazón me lo dirá, y al fin tendré una mujer para amar. Uno. Como te deseo. Grupo Exótico. La, la, la, la, la, la, la. Como te adoro. Dos. Quiero amarte todo el tiempo. Granizo Rojo y su nuevo cantante. ¿Qué hay de malo en soñar? Los Cowboys. ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven? Cuatro. Quiero solo pensar, solo pensar. Raúl Andrade y el grupo Requimbas. Y a nada siento. Golpe norteño 4, el clásico nacional.